con la muerte a cuestas por la lacandona. San Cristóbal de las Casas, Chiapas, 15 de marzo. Marcela estaba a punto de dar a luz a su segundo hijo. Tiene 16 años, mientras Fernando, su esposo, de 20, atendía al primogénito de los dos, con 10 meses de nacido y gravemente enfermo. Al empezar los dolores de parto, decidieron trasladarse al Hospital de San Quintín, en Ocosingo. Es noviembre de 2003. Es la selva lacandona. San Bartolo, su pueblo, está en las montañas, a 3 o 4 horas del camino hasta la carretera de terracería que une Ocosingo y San Quintín. El trayecto, más apto para mulas que para personas, incluye el cruce de un caudaloso río en una larga hamaca. Ahí van la parturienta, el padre y el bebé enfermo. Resulta que el niño había adquirido una enfermedad extraña. La lengua le daba vueltas por la boca y el estómago se inflaba como globo. Fernando habló con los médicos de la clínica de San Quintín, conocido como Hospitalito. Ellos aseguraron no tener recursos para atenderlo. Fernando les dijo que no tenía dinero para llevarlo a Tuxtla Gutiérrez, a 12 horas de San Quintín en camión de redilas. Al parecer sin ambulancia, o al menos sin la intención de usarla, los galenos comunicaron a Fernando que ellos tampoco tenían dinero, así que solo quedaba esperar el deceso del bebé. Sin ninguna esperanza. Entonces Marcela logró parir una niña. El niño, un bebé de 10 meses sin nombre aún, sucumbió así nada más, igual que los animales del monte. Fernando y Marcela, recién aliviada, volvieron a su comunidad llevando al muerto. Primero lo recibieron los padres de Fernando, a quienes, con el rostro indescriptible de dolor, de ira, dio la noticia, y ellos estallaron en llanto. En un par de horas, los hombres de la comunidad se organizaron para transportar a Marcela, que no podía caminar, a su casa en las montañas. Con un machete, una silla, palos y lazos, armaron un transporte para sentar a la madre. Y salieron con Marcela a cuestas. Lo más difícil fue pasar el puente colgante. El río llevaba mucha corriente. Un fuerte viento amenazaba con sacudir la hamaca. Los miembros de la comitiva tenían que pasar uno por uno. Y uno por uno se fueron turnando el lugar de cargador. Al llegar a su comunidad, Marcela fue atendida por todas las mujeres, quienes organizaron en la cocina para alimentar a la joven madre y atender a la recién nacida. El momento más angustioso fue preparar el cuerpo del niño. El abuelo lo vistió e hizo el cajón para enterrarlo. Con todo su triste dramatismo, la historia de Marcela sigue siendo normal en las tierras indígenas de Chiapas. A partir de 1995, cuando se militarizaron las comunidades de la selva, San Quintín encontró una prosperidad muy por encima de la media regional. La convivencia frecuente con al menos 2.000 soldados, que doblan en número a la población indígena, ha tenido impactos sociales importantes. El consumo de servicios, hoteles, restaurantes, lavanderías manuales, tiendas de abarrotes, etc., incorporó al paisaje la prostitución profesional, una costumbre hasta entonces desconocida. Pronto la aprendieron, y hubo familias que vendieron a sus hijas, pues valían más que una prostituta usada. San Quintín cuenta con todos los servicios y obra pública, escuelas, servicios de salud. Para el hijo de Marcela, solo hubo un literal cruce de brazos. Le dijeron a ella y su marido que no había con qué salvar al niño moribundo. Y quién sabe qué resultaría más grave, que sea una mentira o una verdad. Negar la atención es un crimen. Carecer de recursos, un escándalo. Pues significa que la presencia institucional es una burbuja. Que una vez más, los indios no cuentan.